Momento, dale. Es cierto. Bueno, sí. Nos vamos a meter en otro tema porque estuvimos haciendo la cobertura esta mañana de la firma de convenios en el marco del lanzamiento del programa Casa Propia. Uh-huh. Estuvo encabezando este acto el gobernador de la provincia junto al ministro de la Vivienda Nacional, Jorge Ferraresi. Y bueno, se hizo esta mañana, como le decíamos, en Gobernación. La habitual conferencia de los martes se pospuso, uh-huh. Se va a hacer mañana. Y se hizo este anuncio, bueno, importante, ¿no? Porque tiene que ver con la vivienda. ¿Cuántas veces hemos hablado del problema justamente del hábitat, del acceso a la vivienda en la provincia de Buenos Aires? Y el gobernador hizo referencia una vez más a una metáfora que suele utilizar el gobernador, que es la mano invisible del mercado, ¿no? Esa mano que nunca acomoda, sino todo lo contrario, cada vez que interviene quedan adentro los mismos y afuera los mismos, ¿no? Habló de la dificultad de acceder a la vivienda propia, pero no hablando de los sectores tal vez más vulnerables, sino de sectores muy amplios que tienen una enorme dificultad para poder acceder a la tierra, para poder acceder a la vivienda, y en cambio es un porcentaje absolutamente ínfimo el que efectivamente puede acceder a la vivienda. Dijo el gobernador textualmente que no hay un problema de distribución, sino que hay un problema de saqueo. Esos fueron los términos que usó el gobernador para, referirse justamente a cómo está distribuida la torta de la tierra en la provincia de Buenos Aires. Cuando terminó el anuncio, que lo pudimos pasar todo a través de la radio, el gobernador se quedó en una rondita de prensa con algunos colegas. Eso era parte de lo que decía en esa ronda con periodistas. Vale. Bueno, en principio preguntarte sobre lo que significa para los y las bonaerenses que no tienen acceso al hábitat esta firma. No, yo creo que lo que acabamos de hacer a través de una decisión que toma Alberto de impulsar muchísimo el área de vivienda, de darle un presupuesto a 3 años, que es algo muy importante el anuncio de hoy, porque nos permite hablar con una perspectiva temporal más lógica. Una vivienda no se hace en 5 minutos, o sea que es un flujo que hay que iniciar, hay que buscar las tierras, hay que ver la norma, hay que ver los servicios, hay que ver si se hacen lotes, si se hacen viviendas, y hay que planificar un poco urbanísticamente la provincia, porque si no hay planificación urbanística, ocurren las cosas que vemos también. Desde el punto de vista de aquellos con más recursos, que terminan haciendo edificaciones privadas, que a veces no están ubicadas en un lugar que esté apto por la cuestión hidráulica, o por la cuestión del acceso a la electricidad, o al agua, o las cloacas. Entonces, hay que darle un orden. Simplemente eso es lo que planteamos. Y para eso también faltaba presupuesto. Hoy lo que nos viene a decir Ferraresi es que Nación ha dispuesto para la provincia de Buenos Aires un volumen de presupuesto mucho más elevado del que disponíamos. Entonces, la reunión hoy también con los intendentes es porque en el trabajo entre los intendentes y la provincia buscamos generar las tierras y de esa manera poder agilizar y dinamizar la construcción de viviendas. Es un tema muy importante. Se habla de 1.800.000 casos de demanda, de necesidad de vivienda en la provincia. Obviamente, por más contundente que sea nuestro trabajo, no le vamos a poder dar una respuesta inmediata a eso. Pero creo yo que los problemas con el gobierno anterior, que interrumpió la construcción de viviendas prácticamente, es que se arma una ola presión, una olla presión, porque la necesidad está, el Estado no da respuesta, entonces también genera mucha angustia el hecho de que algunos sectores no ven ninguna salida y ninguna perspectiva. Entonces, creo que reconducir tanto la cuestión normativa como la producción de tierra, como la cuestión de la demanda de vivienda, va a dar un resultado muy bueno. ¿Y tienen pensado trabajar en materia de servicios en esas partes que han crecido tan desprolijamente o sin planificar? Sí, con respecto a los barrios populares, a los asentamientos, la idea es trabajar en un mejoramiento. En algunos casos puede haber una relocalización, pero básicamente lo primero que hay que hacer es generar mejoras en las condiciones de vida. Bueno, hasta ahí estábamos. De lo que hablaba el gobernador después de los anuncios en una pequeña conferencia de prensa con colegas, también se refirió al tema del presupuesto. Uh-huh. Dijo que está conforme con cómo se están realizando las negociaciones y que espera que haya presupuesto para el día de hoy o los próximos días. Sabemos que para el día de hoy un poco difícil, pero bueno, uh-huh, eso es lo que dijo el gobernador. Y también se refirió, habló un poquito de Mar del Plata, ¿no? Y en este sentido dijo que llama la responsabilidad, ¿no?, de los bonaerenses. Dijo que observó el cumplimiento de protocolos, tanto de los turistas como de las personas que tienen comercios, con todos los protocolos. Y también pidió responsabilidad a las personas que deciden hacer turismo, en el sentido de que tienen que pensar que hay otras personas que viven en esas localidades. El que va a visitar decide moverse de su municipio, pero el que vive en esas localidades, en todas esas localidades que tienen gente que vive todo el año, bueno, no eligió tener tantos turistas en su localidad, así que bueno, por eso también y por respeto, cuidarse, ¿no?, cuidarnos entre todos. Y dijo también que la situación epidemiológica ha empeorado en los últimos días, y mañana por eso, bueno, se espera con mucha atención lo que digan mañana tanto el ministro de Salud de la provincia como el jefe de gabinete respecto de las novedades. Bueno, Mari, la seguimos en un cachito, ¿te parece? La seguimos más tarde, chicos. Dale. Un beso, Marita. Ahí estaba Marita Duarte con la cobertura de hoy, y puntualmente también lo que anunció Ferraresi es la puesta en marcha de la construcción de 55.000 viviendas que estaban paralizadas en la provincia de Buenos Aires, y también el lanzamiento o el relanzamiento del plan Procrear 2, destinado a 22 municipios. Así que